Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Diego murió mucho antes. Caminante, Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre. Para certificarlo, ese miércoles un médico estampó su firma en el acta de defunción. Y se acabó la polémica. Se fue el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Pero Maradona empezó a morir mucho antes. El camino que emprendió de adulto permitía suponer que esto era posible. Irse a los 60. En una época de la vida en que muchos se reconvierten y sueñan nuevos sueños. Todos empezamos a morir mucho antes. Nuestras decisiones marcan el camino y aceleran o ralentizan el desenlace. Diego aceleró a fondo. Diego Armando Maradona recobró su segundo nombre y apellido en las portadas de los medios el día en que murió. Los había tenido mucho antes, cuando comenzó su ascenso vertiginoso dentro de las canchas. Diego Armando Maradona sonaba. Increíble, en los relatos radiales de José María Muñoz. En el medio, cuando su cabeza y sus piernas en el campo de juego lo convirtieron en leyenda viviente, fue simplemente Diego. Nada que aclarar. Diego, amigo, cómplice, pícaro, transgresor, bocón. Todo eso encerraba su nombre. El día de su muerte, increíble, como todas las muertes, los medios volvieron a su nombre completo. Había que despejar cualquier duda sobre quién se había ido. Diego empezó a morir el día en que las multitudes lo ovacionaron como el mejor del mundo y lo convirtieron en ídolo. Diego empezó a morir el día en que los periodistas hicieron la vista gorda a sus tropelías fuera de la cancha y se permitían solo halagos por las alegrías que nos dio. Así decían. Diego empezó a morir el día en que empezó a consumir drogas y más tarde alcohol. Diego empezó a morir el día en que se quedó sin amigos verdaderos y se rodeó de ventajeros que le decían lo que quería oír. Diego empezó a morir el día en que escarneció en público a esa mujer, el que lo amó cuando todavía era un Diego más. Diego empezó a morir el día en que el mundo le festejó sus exabruptos. Empezó a morir cuando se convirtió en la principal víctima de su carácter tempestuoso. Ni siquiera los que están preparados, dijo alguien, para referirse a lo difícil que es hacer maridaje con la popularidad y el dinero. Aún aquellos que llegan al cenit en una marcha larga, pausada, y avistan la gloria con tiempo. Maradona fue un hombre inteligente, que no es lo mismo que sabio, pero él entendía cabalmente el fenómeno que surgía en torno a él. Frases sacadas de la galera como «fue la mano de Dios», «se le escapó la tortuga» y «la pelota no se mancha» revelaron la destreza de sus neuronas. Pero por eso mismo fue responsable de su destino. ¿Y el resto? ¿No lo matamos? Quizá. Un planeta afanoso por sacarse esas ganas de tributar gloria, de encontrar una causa por la cual vivir, se deshizo en reverencias. Mal. Se postró ante un ídolo. Y ya se sabe, los ídolos son un invento humano. Finalmente, solo queda el recuerdo. En el mejor de los casos, una calle evoca su nombre. Dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. ¿Quién será el que me quiere? Se lo podré encontrar. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. Otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ¿quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será el que me desbomó? ¿Quién será? Mi amor. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me. Volver a vivir la pasión, el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¡Oye! Muy buenas tardes, y así iniciamos Caminante con este tema de los mexicanos Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio. Un mambo que en esta versión es de Senja Nicora y la banda acústica Nicorazán de Moldavia. Y sí, Caminante, el paseo radial de los sábados desde la 1 de la tarde por FM Box acaba de dar sus primeros pasos. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, con música, con cine, poesía, historia y un invitado caminador. Me acompaña en esta caminata radial, ya la número 49, periodísticamente diríamos casi medio centenar, y Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, Damián. Muy bien, estoy disfrutando de este día de comienzo de fin de semana, ¿viste? Como dicen ahora, XXL, ¿sí? se va reciclando los nombres, ¿no? Sí, 19 grados la temperatura, estoy viendo acá en la tele que tenemos en el estudio, un estudio muy lindo que nos han reformado hace poco y disfrutamos y este espacio. Es muy cómodo trabajar acá en la Box. Julio, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la avenida Rivadavia. Rivadavia. Y los que tienen algunos años seguramente escucharon varias veces decir, la avenida Rivadavia es la más larga del mundo. Nosotros tenemos, los argentinos, ese afán de grandeza, que decimos que tenemos la avenida más ancha, la, que es la 9 de julio en teoría, y la Rivadavia dice que es la más larga del mundo. Así que voy a hablar de la Avenida Rivadavia y vamos a ver si es la más larga o no. Lo pongo como signo de pregunta para develar en la columna. Muy bien. ¿Y a qué número nos tienen que llamar, Julio, aquellos que quieran opinar, decir en una de esas si sí o si no, claro, Rivadavia es la más larga del mundo, o para opinar de lo que quieran? Sí, al WhatsApp 11-6400-7047, repito el número, David, 11-6400-7047, y como decimos habitualmente, manden audio porque es muy lindo escuchar la voz de nuestros oyentes. Exactamente. ¿Y la consigna para este programa, Julio? La consigna es... Esta consigna se las trae. Sí. Yo creo que todos pueden participar. Dice, ¿cuál es o cuál fue tu peor vecino? ¿Una familia, un negocio, una fábrica, una institución? ¿Y cuáles fueron las razones? ¿La vereda, las mascotas, los árboles, los horarios, los ruidos? ¿Y pudiste solucionar el problema de alguna manera o no? Vos, Julio, me imagino que no habrás tenido vecino molesto. Sí, sí, tuve vecino molesto. Mira, tenía un vecino, yo vivía en Varela hasta hace 2 años, 3 años, y tenía un vecino que tenía un taller mecánico justo al lado. Sí. Pero el problema no era el taller mecánico porque tenía al fondo del terreno. Tenía un espacio libre adelante que daba a mi casa, y se le ocurrió un buen día alquilar el espacio para un lavadero de autos. Qué bien. O sea, que la actividad del lavadero de autos está regulada, tienen que tener desagües especiales para atrapar los barros. No, este es un lavadero que hicieron, una carpetita de material de 2 centímetros, enchufaron una hidrolavadora y nada más, y pasaron los caños y los cables por mi medianera. Bueno, empezaron a trabajar, a ganarse el mango esta gente de alguna manera, pero claro, la humedad de cimientos fue tremenda, porque eran litros y litros y litros que se filtraban, claro, a través de la medianera. Así que esa es mi experiencia, duró como 4 o 5 años. El bravo, lavadero, bravo. Hasta que se fueron y dejaron el espacio libre. Y vos me dirás, ahí terminó la historia. No terminó la historia ahí, porque después vino el yerno del dueño del lugar y construyó sobre mi medianera, se apoyó y bueno, pero otro trato que ya con el yerno, porque cuando le expliqué la situación, entendió y acordamos un arreglo. Más moderado el yerno. Sí. Vos sabés que yo llevaba el auto a un taller cerca de mi casa que a mí no me molestaba, pero este era un tipo joven, ¿no? Y tenía un taller que entraba un solo auto. Conclusión, el resto de los autos estaban en la calle. Claro. Sobre la vereda. Yo no sé qué pensarían los vecinos, lo debían odiar, porque claro, el auto que va ahí, claro, es porque, qué sé yo, tiene mal la carburación, entonces larga gases, pierde aceite. Siempre es un problema un auto que va al mecánico. Y a cualquier hora, porque aparte no tenía horario, el tipo empezaba a trabajar a las 11, a las 12 del mediodía. Ah, tarde. Sí, sí, pero vos pasabas a las... No tenía horario, empezaba a las 5 de la mañana. No, tarde. Y después vos pasabas a las 11 y estaba con la lámpara tirado abajo del auto, ¿no? Ah. Así que imagínate lo que sería para los vecinos este mecánico. El tema de los mecánicos, los talleres, es una... ¿Y una sabes cuestión. Cuál es el tema también que veo en las veredas? Los camioneros. No tienen dónde, porque es costoso guardar en un depósito un camión. Entonces lo dejan arriba a la vereda, enfrente de la casa, y es un trastorno un camión en un barrio. Bueno, recordamos entonces el número de teléfono. El teléfono es el 11-6400-7047, y si tuviste problemas o tenés problemas con algún vecino, podés contarnos cuál era el problema y si lo pudiste solucionar. Bien. ¿Tenés alguna historia de la calle? ¿Cómo te fue con la calle esta semana? No, esta semana fue terrible, pero no, cero calle. Cero calle. Bueno, como la mayoría de los profesores, atados a la silla en la computadora, cerrando planillas con este sistema nuevo que nos han puesto, planillas, RITE, siglas inentendibles, y lleva mucho tiempo y mucha concentración, porque no, obviamente queremos poner la nota justa a cada estudiante. Te cuento mi historia. Una es muy sencilla pero muy importante, en el sentido de que hace un tiempo, ahora 15 días más o menos, llegó el jardinero a mi casa para podar las plantas, los árboles, especialmente del fondo, que estaba muy crecido. Conclusión, este buen hombre sacó muchísimo, muchísimo material verde al frente de mi casa. Armó una parva como, qué sé yo, casi un 1.50 m de restos vegetales, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahí está, estaba sobre el pasto, no sobre la calle. Digo, bueno, ahora espera algo, bueno, puede pasar cualquier tiempo hasta que vengan a llevárselo. Digo, bueno, voy a llamar. No llamé, me olvidé, quedó. Bueno, esta semana vino el camión de la municipalidad y se llevaron todo. Mirá vos qué bien. Sí, 10 días tardaron más o menos, que para el promedio de la ciudad es bastante bien. Pero no solo eso, vino el camión, la pala mecánica, y eran dos o tres obreros, dos o tres trabajadores municipales, uno con una horquilla, ¿viste? Esas herramientas para enganchar las malezas, los vegetales, y lo cargaba en la pala mecánica. Ajá. Y de ahí al camión. ¡Qué tecnología! Sí, no, pero ¿sabes lo maravilloso? Que cuando terminaron todo... Barrieron. Sí. No te puedo creer. Barrieron la calle. No te puedo creer, barrieron así la que calle. Yo quiero exaltar este gesto. Aparte, no me pidieron nada. Ah, yo te iba a decir, después de una contribución... Otras veces me ha pasado que llegan y lo primero que hacen, golpean la puerta. Hola, jefe. Dice, vamos a llevarlo acá. Y te dejan todo mal, ¿viste? Esto, no pidieron nada. Uh-huh. Y además... dejaron impecable, impecable. Bueno, una a favor. Sí, un 10 para los trabajadores municipales. La otra historia tiene ribetes internacionales, pero que afectaron a nuestra ciudad y a la Argentina. Pues hoy, Julio, que esta semana la Unión Industrial Argentina celebró la Conferencia Industrial Argentina. Ajá. Y para terminar las sesiones lo hicieron en Quilmes. ¿Sí? En la cervecería de Quilmes. Ah, y vino, lo había escuchado. Habías escuchado, ¿no? Sí, fue muy importante. Vino el presidente y dio un discurso. Sí. Pero ¿sabes quién más dio un discurso? ¿Quién dio un discurso? La canciller Merkel. ¿Merkel? Angela Merkel, sí. Que vendría a ser el equivalente a un presidente nuestro, ¿no? Sí. Presidenta. Una conferencia grabada, ¿no es cierto? Ni siquiera virtual, era grabada. Sobre, bueno, los temas de la economía y todo eso. Ahora, yo tengo dos o tres anécdotas sobre esta mujer que la pintan de cuerpo entero. Ajá. Porque es una de las mujeres más poderosas del mundo. Sí. Alemania tiene una economía muy importante, muy próspera, muy estable. Sí, y es el motor de Europa. Sí, y regula mucho el resto de los otros países europeos. Se le ha plantado a varios presidentes, ¿no? Es una tipa con carácter. Ella creció en Alemania Oriental. La policía, la Stasi, la policía secreta alemana la vigilaba. Pero además de ser una mujer muy importante, de un gran poder, es muy sencilla al mismo tiempo. Hace poco una periodista le dijo, ¿no? La vio, se la encontró en la calle con el marido y le dice: Ángela, dice, yo la vi con ese trajecito hace 10 años. Entonces le dijo, mire, a mí la gente me eligió no para ser de modelo, para gobernar. Tomá mate. Sí. Hace poco le preguntaron, estos días, dice, bueno, canciller, dice, usted debe prender el lavarropas de noche, porque claro, está todo el día afuera. Sí. Aparte hay un tema sobre los ruidos, que hay controles, horarios, qué sé yo. Ahí debe poner el vestidito ese, ¿no? Claro. Y lo vuelve a usar, el uniforme. Sí. Entonces le dice, no, dice, el que maneja lavarropas en casa es mi marido. Ah, mirá. Sí. Y la última me la contó un amigo, que es periodista de tecnología y que estuvo en una exposición, César Delgadavedian, y que... estuvo acá con nosotros en alguna oportunidad, que se la encontró en esta feria, en esta exposición. Dice, ¿vos sabés que entró sola a la exposición? Ajá. Y la recorrió como una vecina más? Yo pensaba, ¿no? Si acá pasa eso con alguna figura pública, se le tiran encima, ¿no? Aparte, la figura pública viene rodeada de guardaespaldas, claro, de figuretis, en fin, ¿no? De

seguimos en Caminante. Y a propósito del comentario sobre Angela Merkel, nos escribe Dora y dice: hablando de Angela Merkel, el hijo de una amiga hace pocas semanas le sacó foto saliendo del supermercado de hacer sus compras. Solo tenía el chofer con ella. Y hay mensajes, David, Damián, a la consigna de los vecinos. Alicia dice: hola caminante, vecinos, he tenido de los buenos y de los no tan buenos. Como me iba temprano la mañana y regresaba tarde, mi vecina barría toda la basura para mi vereda. Otra largaba el perro que ensuciaba en mi vereda. Pero a los que más recuerdo es un matrimonio pasado los 80 años que cuidaba de mi casa cuando salía de vacaciones. Ah, este es bueno. Sí, sí. Además, regaba las plantitas. Hoy ya no están, pero los recuerdo con mucho cariño. Gracias, Alicia, por tu mensaje. Hola, ¿cómo les va? ¿Es por la consigna del día? Yo no tuve, gracias a Dios, vecinos de mi casa malos, pero sí tuve el dueño del local que me alquilaba. Y fue insoportable porque lo tenía todos los santos días dándome consejos de qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer. Hasta que un día mi paciencia se agotó y le dije, por favor, acá adentro no pise más. Lo veía, no sé, dos veces al año para renovar el contrato, pero por Dios me lo saqué de encima. Era insoportable. Seguimos en Caminante, más mensajes. Buenas tardes, Caminante. En general, dice Carmen, me tocaron vecinos con los que se puede convivir siempre. Pero recuerdo uno en mi antigua casa de Berazategui. Era muy chusma. Si querías enterarte de algo, era la mejor fuente a donde acudir. Ahora lo recuerdo con gracia, pero en su momento no me pasaba lo mismo. Se padecía un poco. El clásico vecino chusma. Tanto de eso, porque la gente no sale tanto a la vereda. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y nos escribe también Gustavo. Dice: siempre le pusimos onda para bancar las molestias que pueden generar los vecinos, ¿no? Pero lo que más padecimos fue una pizzería. Colocó tremendo canasto de residuos pegado a la entrada de mi garage. Cuando fallaba el recolector, sobre todo en verano, se hacía insoportable. Sí, el tema de los negocios al lado es terrible. Bueno, gracias, Gustavo. Y una más de él, que después también nos envía. Dice: por otro lado, un buen vecino este, ¿no? Estamos muy apenados. El COVID nos llevó a Pirucho, vecino lindero del otro lado. Excelente persona y muy agradable. Era mayor, pero estaba perfecto. Un gran dolor. Caminante, yo tengo un vecino, o tenía, mejor dicho, que cuando jugaba a Boca, festejaba disparando tiros al aire. Un día encontramos abajo de la mesa del comedor una bala. No lo asociamos con el vecino de al lado, pero cuando bajamos la persiana vimos el agujero de la persiana y siempre nos quedó la duda de cómo entró la bala, y gracias que no nos pegó a ninguno de los que estábamos en el comedor. Cuando el vecino estaba enfermo, le hizo una carta a mi mamá para pedir perdón porque la bala había sido de él, pero la carta la hizo como 15 años después. Gracias, buen fin de semana. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro.

contener toda la Argentina. Seguimos en Caminante y hoy hemos convocado a una persona que nos pueda explicar un poco el momento que atraviesa la Argentina y también el mundo. Una persona que ha caminado también, ha leído mucho y que, bueno, puede ser que nos ayude a entender un poco la complejidad del momento. Me refiero a Salvador de Lutri. Salvador es pastor, pastor evangélico, es periodista, es conferencista, ha viajado por muchos lugares del mundo, así que nos resulta muy placentero, muy honrados estamos de recibirlo. Te saluda David Kohler y Julio Lloret. Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por llamar. Es un placer poder estar en la radio desde hace muchos años. Y sos un hombre de radio, ¿no? Sí, sí, soy un hombre de radio, tengo ya 50 años. Claro, claro. ¿Qué tiene la radio que sigue existiendo? Es una... la radio es inmortal porque apela a la imaginación de la persona. Yo creo que la radio tiene una magia que no tiene la televisión, donde se da todo servido. La gente tiene que imaginar a la vez que escucha. Y la palabra... tiene un encanto especial. Decía Freud que la palabra tenía algo así como un valor mágico, ¿no? Entonces, y la radio se basa en eso, en la palabra. Por otro lado, la radio es un medio de comunicación que nos permite hacer otras cosas también, ¿no? Uno va escuchando radio en su automóvil, escucha radio el ama de casa mientras que está limpiando. La escuchamos mientras que estamos trabajando. Todo el que tenga un trabajo manual sabe la importancia que tiene la radio, cosa que no tiene la televisión. Por eso siempre la radio como el libro, ¿no? Siempre lo sentencian a muerte y siempre sigue vivo. Hablando de libros, Salvador, vos en alguna época tuviste una imprenta, estuviste al frente de una imprenta, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ves el mundo? Y como ex imprentero. Bueno, yo creo que es difícil mirar. Uno mira el mundo desde lo que es, ¿no? No, cuando me limitás y me decís desde el imprentero. Bueno, el problema de la industria editorial en este momento es muy grande, muy muy grande, ¿no? Editar un libro, yo estoy terminando un libro en este momento, sí. Estoy ya revisando, y cuando termine tengo que buscar la editorial que pueda publicarlo al corto tiempo, ¿no? Porque nadie escribe un libro para que se publique dentro de 2 o 3 años, pero resulta que las editoriales hoy están pasando por un problema económico grande, ¿no? Claro. Y la realidad del libro es una realidad que va afectando profundamente a todo el tema de la cultura. Yo creo que el libro en papel no puede morir, ¿no? No puede morir, no va a morir. El papel permite muchas cosas que no permite en otros soportes, ¿no? Y bueno, la industria editorial le está pasando eso, ¿no? De que los otros soportes están en alguna forma saqueando también a la industria editorial. Yo tengo varios libros que sin ningún permiso ni nada los colocaron en internet, ¿no? Y tiene acceso gratuito la gente a ese libro, lo que quiere decir que la editorial ya fracasó. Todo lo que tenga guardado de ese libro lo va a vender lentamente si lo vende. ¿De qué trata tu libro? No, acabo de tratar es un libro extraño. Se llama El dilema de Filemón. Ajá. ¿No? Y yo trato de reflejar en una carta que escribe el apóstol Pablo a un individuo llamado Filemón, del que se sabe muy poco. Trato de contextualizar a ese personaje así un tanto oscuro para ver cuál era el dilema que le presentaban y cómo podía él solucionarlo, comparándolo un poco con la sociedad moderna y lo que significa hoy el tratar de solucionar los problemas que plantea la sociedad de hoy, ¿no? Los dilemas que plantea la sociedad de hoy, cómo tienen que encararse. Quiere decir que va por allí el libro. Salvador, además de escribir, sos de leer mucho, ¿no? ¿Alguna vez hiciste un cálculo de los libros que leíste o sacaste algún promedio? No, para nada. Yo sigo leyendo. Para mí la lectura es uno de los grandes placeres de la vida. El que lee muchos libros, dijo alguien, es como si viviera muchas vidas. Y uno mantiene diálogos con personajes del pasado y del presente a través de la distancia, a través del libro. Así que el libro tiene una magia también muy especial, en eso se parece a la radio. Entonces, no me interesa tanto los datos estadísticos, ¿no? Lo que me interesa es lo que los libros me han dado y lo que los libros me siguen dando. Porque cuando uno va al libro, va buscando el contacto con otra persona. No interesa si esa persona es contemporánea o no es contemporánea. Uno puede estar leyendo un libro y estar dialogando con Cervantes o con Shakespeare o con Rostand o con Stendhal. Y uno dialoga con ellos, ¿no? En la distancia. Yo estaba repasando, porque lo leía ya por la década de 60, sobre Héroes y Tumbas. Y bueno, sí. Sábato ha muerto, pero su legado y el diálogo con él se mantiene intacto a través de su obra, ¿no? Salgamos de los libros y vamos a las calles. ¿Tenés alguna calle preferida en Buenos Aires, en Argentina o en el mundo? ¿Algún lugar, algún rincón que sea tu preferido? Bueno, yo no sé si se puede hablar de lo preferido, pero yo tengo una necesidad cada vez que viajo, ¿no? Cuando yo viajo y estoy por, qué sé yo, casi siempre estoy 3-4 semanas fuera del país, dando vuelta por allí, y vuelvo, me parece que no llegué a Buenos Aires si no recorro la calle Corrientes. Ah, mira. ¿No? Necesito caminar la calle Corrientes. Realmente cuando recorro Corrientes, allí siento que llegué. Y en este tiempo de pandemia, donde no pude ir a recorrer la calle Corrientes, ¿no? Tal vez lo que más extrañé fue eso. Y ver la otra cosa, ya que hablamos de cosas que tienen que ver con los sentimientos escondidos de la persona, otra cosa es no poder haber disfrutado del florecer del jacarandá, sí, en la avenida 9 de Julio. Sí, claro. Es muy muy típico, ¿no? El jacarandá y es un paisaje muy muy preparado, muy estudiado. Salvador, Julio Lloret te quiere hacer una consulta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal, Julio? Te quería preguntar, volviendo un poquito al tema de los libros, pero también con las calles, porque los libros y las calles son de por sí un tema, pero también tiene que ver con lo que nosotros vivimos. Y me doy cuenta que muchas veces los autores y los libros los retomamos después de varias décadas y ya no somos la misma persona. Y los tomamos desde otro punto de vista. Hemos cambiado, tenemos más experiencias, quizás no pensamos lo mismo. Y ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el tiempo pasó, lo mismo que con las calles, ¿no? No, por un tiempo no pasamos por una zona y la han cambiado. Sí, bueno, yo creo que nosotros, como dice el poeta, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Es decir, al ir cambiando también vemos las cosas de otra manera. Por ejemplo, yo me acuerdo que una de las pasiones que tenía cuando era adolescente era Alejandro Dumas. Yo aprendí historia francesa leyendo a Alejandro Dumas, ¿no? Entonces, Los Tres Mosqueteros para mí era la obra cumbre de la literatura francesa, aunque algunos se puede asombrar, pero era un adolescente, ¿no? Y intento leerlo ahora y no tiene esa frescura y ese imán que tenía, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, ya Dumas no es para mí. Ya no lo puedo releer. Y dejé Los Tres Mosqueteros. Pero un día veo La Reina Margarita, ¿no? O la princesa Margot, creo que es en español. También de Alejandro Dumas. Es un libro voluminoso, debe tener como 600, 700 páginas. Y empiezo a leer el primer capítulo y resulta que no lo pude soltar hasta el final. Te atrapó. Y entonces uno dice, yo había descartado un autor y ese autor vuelve a captarme, ¿no? A lo mejor es el momento en que uno se sienta para leer un libro. Yo estoy leyendo ahora Sábato, nuevamente. Lo leí en la década del 60 sobre Luis y Tumbas. Y lo estoy releyendo en este momento. Y lógicamente que vuelo a La Boca, a Barracas, a todos esos lugares, ¿no? Y recorro junto con Sábato. Como no lo puedo hacer personalmente, porque lo ideal sería que uno tome vaya y recorra las calles presencialmente. Como no lo puedo hacer entonces lo tengo que hacer con la guía, ¿no? Ir marcando el itinerario. Claro. Y tengo preparado el itinerario que voy a hacer cuando pueda disponer de tiempo para caminar en Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque esas calles que los personajes transitan y que Sábato transitó también muchísimo, son calles que tienen una significación especial para cualquier lector de Sobre Luis y Tumbas, ¿no? Estás hablando de alguna manera, planteando el tema de la cuarentena, ¿no? De la pandemia. ¿Cómo lo has vivido vos personalmente, aunque algo ya nos estás reflejando? Y a partir de ahí te pido una reflexión sobre el momento que está viviendo la Argentina. Bueno, son dos temas que coinciden, pero distintos. Yo creo que el tema de la pandemia o de la epidemia esta, hay que compararlo con las grandes epidemias del pasado, ¿no? Las epidemias siempre duraron 3 años. Te puedo decir que es una cosa que ya la estamos viendo que va a pasar acá exactamente lo mismo, ¿no? Sí. 3 años va a durar todo esto. A pesar de que llegue la vacuna y todo esto, va a seguir girando durante 3 años. La gran diferencia, la diferencia que en este momento es universal, ¿no? Antes eran epidemias localizadas. Pero la diferencia tal vez más notable es que en las epidemias del pasado se aislaba a los enfermos o a los que eran grupos de riesgo. Los sanos seguían trabajando. Acá se aisló a todo el mundo. Y en Argentina especialmente, no solamente se aisló, que yo creo que era necesario durante 3 meses para ajustar el sistema sanitario, sino que se siguió manteniendo la cuarentena hasta lograr el récord de ser la cuarentena más larga del mundo, ¿no? De la historia de la humanidad. Y se utilizó la cuarentena con fines políticos, ¿no? Lo que quiere decir que la cuarentena, hemos creado un sistema de cuarentena totalmente distinto. La vida continúa a pesar de las epidemias y en todos lados continúa a pesar de las epidemias y en este momento tenía que continuar a pesar de la pandemia. Hay que buscar la forma de vivir en medio de las epidemias. Hay que buscar la forma de conducirnos. Y allí hay un libro muy importante, muy interesante, de Daniel Defoe. Daniel Defoe es el del Robinson Crusoe, ¿no? Ah, sí, pero claro. Tiene una cantidad de libros, escribió muchísimas obras, se hizo famosa por eso, pero tiene muchísimas obras. Él tiene un diario del año de la peste, que habla de una peste que hubo en Inglaterra, en Londres específicamente, cuando él tenía 5 años, pero él de primera mano pudo levantar todos la historia de esa epidemia. Y es interesantísimo poder recorrer con él y ver la forma en que se manejaba esa epidemia. Además porque es un hombre que prácticamente estuvo con todos los sobrevivientes y que supo manejarse periodísticamente, diríamos hoy, para sacarle a cada uno lo que necesitaba, porque tiene estadísticas, tiene una cantidad de datos interesantes. Lo que quiere decir que ya en aquel momento se nota de que la vida continuaba. Si uno quiere seguir en la literatura, tiene de Camus el

todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Y recordamos la consigna que propusimos para hoy, el día sábado. ¿Cuál es o cuál fue tu peor vecino? Contanos qué te pasó. Y tenemos un audio, Damián, ¿no? Hola, caminantes. Buen sábado. Hablar de mis vecinos, de mi niñez, es lo más lindo que me puede pasar. Andar en patines, andar en bicicleta, escondernos, jugar a la escondida, tomar helados Laponia, para el que sabe y es entendido, saben lo rico que era, ver pasar al pochoclero, inventar encuentros de títeres y cobrar dos monedas para la entrada. Maravilloso, mis vecinos de cuando yo era chiquita. Con los de ahora, la cosa no es igual, pero igual tratamos de llevarnos bien. Y yo peco, lamentablemente tengo que decirlo, de mojarle los departamentos a los de abajo cuando riego mis plantitas. Pero bueno, con buena onda se puede arreglar todo. Queridos, Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Claro, nosotros podemos ser el peor vecino también, ¿no? Nosotros estamos viendo a los demás, pero quizás nosotros sí. Nos damos cuenta y somos el peor vecino. Los mensajes los recibimos al WhatsApp 11 6470 47. Bueno, pero sirve, como en otros casos, el relato que nos hizo Patricia para evocar y recordar la infancia y momentos lindos, sí, ¿no? También, sí. La calle es muy linda. Estamos conversando con Salvador de Lutri, él es pastor, periodista, conferencista, ha viajado muchísimo, y le preguntamos hace unos instantes, ¿por qué los argentinos estamos tan divididos? Bueno, creo que el hecho de estar divididos es una condición de toda sociedad humana, ¿no? Hay diferentes formas de pensar y eso produce divisiones. En los Estados Unidos nosotros lo vemos, ¿no? Lo hemos visto, sí. En las últimas elecciones, republicanos y demócratas de un lado y de otro. Lo mismo sucede en Francia, en Inglaterra, en los países más antiguos tienen esto también. Lo que pasa que los argentinos tenemos un problema, y es que adherimos a las ideas con fervor religioso, y ese es nuestro problema fundamental. No sabemos mantener la relación del otro como adversario y saber analizar la idea del otro, ¿no? Sí. Y saber, por lo menos, comprender por qué el otro es así. No, adherimos religiosamente. Entonces no podemos, yo puedo discutir con una persona que tiene ideas, pero no con alguien que tiene una religión, ¿no? ¿Por qué? Porque allí entra un tema que es la fe de la persona. Y nosotros lo que vemos es que aquí se adhiere a las ideas con un fervor religioso, ¿no? Entonces, si yo tengo tal idea, entonces eso es la verdad absoluta, única, y todos los demás son mi enemigo porque quiere destruir esa verdad. Y si yo no entro, salgo de la dupla de amigo-enemigo, y no llego a entender que el otro tiene sus ideas y es un adversario, y que tendría que buscar yo el acuerdo con él para hacer algo mejor para los dos, si no llego a eso, entonces el país no funciona. Y creo que en este momento es esto, la extremada polarización religiosa que tenemos en todo lo que sean las ideas. Por eso han prendido tan bien las ideologías en Argentina, porque las ideologías es un pack que te dan para creer. No hace falta pensar, te dan el pack y tenés que creer y tomar el pack completo. Entonces muchos adhieren, compran un pack, y entonces esa es su ideología. y allí se mantienen con un fervor religioso. Y bueno, entonces con alguien que tiene un fervor religioso y que ha comprado un pack, que no lo ha razonado, simplemente lo ha comprado el bulto, bueno, con esa persona es difícil discutir, y el país está lleno de gente que tiene su pack y que no está dispuesto a conversar estas ideas y a llegar a un acuerdo para nada. Salvador, ¿cómo ves la Argentina post muerte de Maradona? ¿Qué salió a la luz con eso? Bueno, la muerte de Maradona salió, lo primero que, mira, yo acabo de hacer un programa de radio de 30 minutos sobre ese asunto, ¿no? Lo primero que nos dimos cuenta es que no era Dios, ¿no? Y a mí tal vez lo que más me preocupó es eso. La forma en que nos hemos olvidado de que es un deportista, ¿no? Un deportista que tenía que ser honrado como deportista porque fue excepcional en todo sentido, como deportista, pero que como persona dejaba mucho que desear. Entonces creo que mostramos ese fanatismo. Y ese fanatismo lo quiso capitalizar el gobierno haciendo el sepelio en la casa de gobierno, una cosa insólita, y le salió mal, le salió muy mal. Y además sin ningún criterio para ordenar todo eso, sabiendo que iba a ser una multitud la que quería pasar y que finalmente esto iba a explotar. Si hubiéramos mantenido el hecho de que es un deportista, si hubiera hecho y que vamos a honrar a una figura del deporte por el deporte, lo hubiéramos hecho en una cancha, en un estadio de fútbol, donde hubiera podido pasar toda la gente por las tribunas, se ponía un palio en el centro con los restos, se hacía que los deudos puedan entrar en la cancha y que los otros lo vean desde la periferia y fueran pasando. Creo que hubiera sido mucho mejor, hubiera sido todo mucho más rápido y no hubiéramos dado ante el mundo el espectáculo bochornoso que hemos dado. Ahora, ¿qué es lo que queda al final? Y queda el sabor amargo de habernos equivocado también en eso. Parecería que nuestros gobiernos se complacen en hacer las cosas mal. Y no aciertan una porque cuando les sale, triunfan en los fracasos. Su triunfo fueron los grandes fracasos que tiene. Salvador, esta descripción que vos hacés y que no solo lo de Maradona, ¿no?, sino este enfrentamiento tan a rajatabla con carices religiosos, nos plantean un país de hace muchos años, ¿no?, que viene en un estado de efervescencia, de intranquilidad, del desconocimiento mínimo de qué puede ser el futuro. ¿Cómo pensando en tu familia, en tus nietos, en tu existencia, ¿cómo vivís y cómo resolvés esta situación? Mira, los que nos hemos quedado, ¿no?, los que hemos apostado por el país, ¿no?, como decimos, sí, y vemos lo que se está haciendo, nos damos cuenta de que por este camino el país no va a salir y va a seguir hundiéndose, ¿no? Fíjate vos, en 1983, estamos hablando de cuando comienza la última etapa democrática con Raúl Alfonsín, la deuda ascendía a 41 mil millones de dólares. Hoy la deuda es 313 mil millones de dólares, aproximadamente, ¿no? Sí. Quiere decir que la hemos multiplicado, casi 7 veces hemos multiplicado la deuda. Toda la gente dice, estamos pagando la deuda del gobierno anterior. No, no estamos pagando la deuda del gobierno anterior, eso lo vamos a pagar. Estamos pagando la deuda que se tomó hace 10 años. Claro. Ahora, expliquémosle a los argentinos esto. No, les han lavado el cerebro, les han creado un relato, y la gente se lo cree sin pensar. Hemos transformado el concepto de pueblo en el concepto de chusma. La palabra chusma es una palabra que nos viene del genovés, chusma, y es la palabra que designaba en las galeras, en los barcos aquellos donde tenían remeros, al que tocaba el tambor marcándole el ritmo a los remeros. Ese que tocaba el tambor era el que marcaba el ritmo, y todos remaban a ese compás. Yo digo que pueblo, ahora que se empieza a decir, no, porque fulano de tal no es pueblo, porque este no es el pueblo. Pueblo es el que puede tomar decisiones propias. Cuando le vende la libertad por un plan social o por lo que sea, y el puntero lo va a buscar, lo hace subir un micro y dice, vos grita por esto porque si no, no vamos a tener plan social, ese hombre perdió la condición de pueblo y se transformó en chusma. Claro. Entonces, esa chusma es la que responde al tambor que le toca el capanga de turno. Y lo que tenemos es un montón de gente que sale a la calle respondiendo simplemente al tambor que le está tocando el que le marca el ritmo. Y dicen, este es el pueblo. No, señor, eso no es el pueblo. El pueblo es el que decide por sí mismo, no el que depende del Estado y lo hacen decidir a través de los planes, porque si no, llega el hambre a su casa. Ese ya dejó, perdió la condición de pueblo. Ha entrado en un estado de esclavitud. Entonces, ese estado de esclavitud que tiene una gran parte de nuestro país, hace que el país se vaya cada vez más abajo. El Observatorio de la Deuda Social acaba de decirnos que tenemos un 44% de gente en la pobreza. Pero advirtió algo que tenemos que tener en cuenta, que es que ese 44% de gente que está en la pobreza, en ese 44%, no están incluidos los que tienen planes sociales. Quiere decir que los que si incluimos a todos esos, claro, sobrepasa, que son esclavos, hemos pasado sobradamente el 50%. Ahora, ¿cómo entendemos que en los años que llevamos de democracia, desde Alfonsín en adelante, hayamos pasado del 6% de pobreza a más del 50%? ¿Cómo se entiende? Se entiende cuando uno llega a comprender que Argentina no está gobernada por políticos, está gobernada por una oligarquía política. Es decir, una oligarquía es una cantidad de gente que se reúne por un interés común, tratando de hacer crecer ese interés común. Nosotros vemos cómo los políticos se cambian de camiseta cada vez que hay elecciones y pasan de un lado a otro para acomodarse para tener un cargo nuevamente. Y tenemos siempre lo mismo. Yo escuchaba ayer al jefe de gabinete. Yo lo escuché al abuelo también. Al abuelo, al padre, al tío, a él, la dinastía de los Cafiero. Y así tenemos una cantidad de dinastías en nuestro país. ¿Por qué? Porque forman la oligarquía política, que es la que manda. Esa oligarquía, lo único que busca es el beneficio personal. Escuchaba un periodista bien entendido en el tema, que decía, muchos protestan porque los diputados no se bajan el sueldo en solidaridad, ¿no? Dice, el diputado puede trabajar sin el sueldo que le dan. Las ganancias de los diputados vienen por otro lado. Salvador, muy claros tus conceptos. Te agradezco mucho este diálogo tan enriquecedor y seguimos en contacto en cualquier oportunidad. ¿Cómo no? Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. When all the salt is taken from the sea, I stand here. I'm naked and I bleed, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea? Seguimos en Caminante. ¿Y qué tema estábamos escuchando, Julio? Estamos escuchando How Can I Go On, o sea, ¿cómo podremos seguir?, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. ¿Y cómo seguimos nosotros? Con mensajes. A ver. Brenda nos dice: hola radio, en la infancia yo también tuve buenos vecinos. Todas las tardes jugábamos en la calle, especialmente en el verano. Lo que más me gustaba era salir a andar en bici. Ahora vienen los malos. Los malos vecinos siempre son los adultos. Claro, para los chicos, la gente grande puede ser terrible. Es un tema, sí. Los peores que tengo son los que ponen música fuerte, cualquier día, cualquier hora. Falta un poco de respeto y empatía por los demás, es verdad. Buen fin de semana para todos. Gracias, Brenda, por tu mensaje. Nos llegó el tiempo de viajar, pero a través de la música, y lo hace en Juglares la profesora Silvina Pérez. Buenas tardes, Caminante. Qué sábado precioso. ¿Cómo están? Hoy les propongo que nos vayamos de viaje. Sin salir de casa, nos vayamos de viaje. Y les propongo que nos vayamos a la ciudad de Módena, en el norte de Italia. La ciudad de los Lamborghini, de los Ferrari, la ciudad del aceto balsámico. Y también es la ciudad donde nació el tenor Luciano Pavarotti. Y él durante muchos años, durante la década del 90 y un poco más, organizó conciertos desde la fundación War Child, Chicos de la Guerra, invitando a amigos y conocidos de la música pop, del flamenco, de distintos tipos de música, a hacer conciertos a beneficio de los chicos de la guerra, de distintos puntos, de distintas situaciones. En este caso era para una ciudad de Bosnia-Herzegovina que estaba en guerra. Así que les propongo que viajemos con la imaginación a este concierto con los mejores músicos, con un coro espectacular que nos va a deleitar con distintos temas. En este caso, el primero es Santa Teresa de Joan Osborne. Les invito a escucharlo. Cuento que Luciano Pavarotti nació en una familia obrera. El papá era panadero y aficionado al bel canto, y la mamá trabajaba en una fábrica de cigarros. Así que pasó bastantes aprietos durante su infancia, pasó la Segunda Guerra Mundial, y de joven quiso ser arquero de fútbol. Más tarde estudió para ser maestro, y recién después se dedicó seriamente a estudiar para ser cantante. Esta carrera se la tuvo que financiar trabajando como maestro de medio tiempo y como vendedor de seguros. Pero lo destacable de Luciano Pavarotti fue que abrió el bel canto, la ópera, al gran público. Lo hizo popular de alguna manera. Y esto comenzó cuando cantó Nessun Dorma de la ópera Turandot durante el Mundial de Fútbol de Italia, y quedó como la canción marcadora de ese Mundial. Después cantó con los tres tenores, con Plácido Domingo y José Carreras, y finalmente hizo estos conciertos. Vamos con el segundo tema, no les voy a decir cómo se llama, se van a dar cuenta, y escuchamos. Be a part of it, New York, New York. these vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep, to find a king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I make a brand new star of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, head of the mist. Escuchábamos a Liza Minnelli y a Luciano Pavarotti cantando New York, New York. Y en este concierto, que fue en 1996, también participaron tres guitarristas espectaculares, que son Paco de Lucía, John McLaughlin y Aldi Meola. Los escuchamos a los tres tocando Mediterranean Sundance. Tómense un minuto y escuchen esta belleza. Thank you. Y para despedirnos de este concierto y de Módena, por esta vez, porque vamos a escuchar otros conciertos de War Child, vamos a escuchar un tema que viene a cuenta de que comenzó diciembre, que se acerca la Navidad, y este es un tema navideño precioso, interpretado por Joan Osborne y Luciano Pavarotti. Hasta el próximo sábado, caminante. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Libreriagogo@hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Repetimos la consigna, que David tuvo muchos participantes, ¿sí? Que ¿cómo te llevas con tus vecinos? ¿Tuviste problemas con tus vecinos por un tema de cercanía, ¿sí? Por música alta, nos dijeron, por los perros, las mascotas también nos dijeron, y participaron al 11-6400-7047. Tenemos un ratito todavía de programa, si todavía no participaste, animate, mandanos un audio, un mensajito, que lo leemos acá al aire. Llegó el momento de viajar a través de los aromas, de los sabores, con Vivi Bernat y el café rojo. Ella nos lleva por el mundo con sus recetas y sus viajes y sus lugares. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, David. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, feliz cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Sí, muchas gracias. Exacto, sí, sí. Bueno, ¿y qué cocinaste para tu cumpleaños, Vivi? Y bueno, de todo. Pedimos comida. El colmo de la cocinera. Y bueno, un día libre me toca en el año. Está muy bien, está muy bien. Hice mi torta, obviamente, eso sí. Claro, claro. Bueno, preguntan si sobró acá. Sí, sobró bastante. Pues nos quedamos más tranquilos entonces. Bueno, Vivi, hoy ¿a dónde viajamos? Bueno, hoy vamos a agarrar la ruta 3 desde Buenos Aires. Sí. Vamos a hacer unos 3.079 kilómetros. ¡Amigo! Y vamos a llegar a la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Más exactamente a la ciudad de Ushuaia. Ajá. ¿Y cómo nos es Ushuaia? Vamos a ir de paseo. Ushuaia es una pequeña... una ciudad, bueno, ahora ya está un poco más grande, digamos, ¿no? Nosotros fuimos en el año 2013. Sí. Es una ciudad muy linda, típica, con casas de techos de colores, está a los pies del canal de Beagle, hace frío, nosotros fuimos en verano y igualmente hacía mucho frío. Ajá. Y bueno, tiene calles en subidas o en bajadas, o sea, en lomas, porque está a los pies de los Montes Martial. Claro. Es una ciudad muy linda. En verano hay muchas flores, de muchos colores, muy muy muy coloridas, que se llaman lupines, que son típicas, se ve que para el frío. Sí. Y muy lindo, la verdad que es una ciudad muy bonita. Hay mucho turismo internacional, ¿no?, en Ushuaia. Sí, sí, exacto. Sí. Cuando vos haces una excursión, que nosotros hicimos varias, bueno, escuchás de todo. Todos los idiomas. De todo, raros, rarísimos, que no escuchaste nunca. Sí, sí, sí, sí, hay gente de todo el mundo. Claro, claro. Ay. Bueno, y hoy vamos a ir hasta un lugar que está por fuera de la ciudad de Ushuaia. Ajá. Y que, o sea, para llegar a Ushuaia, que está dentro del territorio argentino, tenemos que cruzar la cordillera de los Andes. Ah, mira vos. Y justo ahí en ese límite donde se cruza la cordillera de los Andes, que es a unos pocos kilómetros de la salida de Ushuaia, hay un desvío que se llama Ruta J y que nos lleva a la primer estancia que tuvo Tierra del Fuego, que es la estancia Harberton. Ah, mira vos. Sí. Como era un día así medio gris, mucho frío, nublado, sí. Dijimos, bueno, vamos a hacer una excursión y bueno, nos habían recomendado ir a esta estancia. Sí. Así que allá fuimos. Hicimos esa ruta, que es una ruta de ripio. Ajá. En ese momento, no sé si en ese momento estará asfaltado o no, era de ripio, tierra. Una característica que nos llamó la atención y que tuvimos que parar para mirar y sacar fotos fueron los árboles, que no estaban como nosotros los conocemos, un tronquito derecho con su copa, no. Árboles normales, pero doblados, o sea que de tanto viento mirá vos. Estaban doblados. Después sí, voy a ponerles una foto, les voy a dejar para que puedan verlo. Nos llamó tanto la atención que, o sea, crecen con el viento, entonces crecen torcidos, exactamente a 90 grados. Ah, mirá vos, bastante inclinado. Exactamente. Ahora, Vivi, bueno, en esa estancia que ustedes fueron, ¿pararon a comer, probaron algo o fueron, tocaron y volvieron? No. Te llevan, o sea, haces un recorrido, te muestran las actividades, te cuentan la historia y hay un restaurante muy lindo. Sí, sí, sí. Y hacía un frío bárbaro, así que entramos y había un olorcito muy rico, y dijimos de qué era. A ver. Y nos dieron el menú. Y el olorcito era de unas lentejas riquísimas. Ah, mirá vos, qué bueno. Y sí, para el frío no hay nada más rico que un plato de lentejas bien calentito. Claro, claro. Y ¿Cómo era el guiso? Y mira, tenía un montón de verduritas, se ve que tenía puerros, cebolla de verdeo, zanahorias, tenía algún pedacito, yo creo que era cordero, no me acuerdo. Ajá. Pero yo creo que era algún pedacito cortadito de cordero. Claro. Bueno, las lentejas, obviamente, y muchos condimentos, porque se le sentía así gustito pimentón, comino, orégano, y yo creo que también tenía algunos condimentos que hay típicos ahí en Ushuaia, sí, que no los tenemos acá. Ajá. Que uno se llama salicornia. Ah, mira vos. Que es muy típica del sur. Así sí. Bueno, con pan casero recién horneado calentito. Qué lindo. Manteca, sí, sí. Y unos postres también riquísimos. Comimos unos que había, ahí en la estancia se cultivaban un montón de vegetales y también frutas que son típicas del frío, como es el ruibarbo, que acá en Buenos Aires no tenemos y que muy rara vez podemos llegar a encontrar cuando traen del sur. Claro. Así que comimos también una rica tarta de ruibarbo. Y en ese mismo lugar hay un museo. Como es una estancia tan antigua, han hecho un museo. ¿De qué año es la estancia, Vivi, más o menos? Mira, más o menos es del 1850, 1860. Ah, claro, sí, fue sí, la, sí. Fue la primera estancia que se estableció en Tierra del Fuego y que fue muy importante para establecer territorio argentino en ese lugar. Claro, claro. Para ejercer con soberanía, ¿no? Sí, exactamente, pero con una familia inglesa. No fueron argentinos los dueños, sino que los dueños de esta estancia son ingleses. Ajá. ¿Y ahora los dueños son de qué nacionalidad actualmente? Siguen siendo, o sea, yo creo que deben ser argentinos, ahora no me acuerdo, pero es la sexta generación de los originales. Ah, o sea, mira, sigue en manos de la misma familia, ¿no? Sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Exacto, el dueño original se llamó Thomas Bridge. Bridge. Sí, era un niño que había sido abandonado en Inglaterra abajo de un puente. Por eso su apellido es Bridge. Ah, mirá vos. Y tenía un busito con una T, entonces le pusieron Thomas. Y lo adoptó un reverendo anglicano de Londres. Claro, qué historia, ¿no? Sí, sí, sí. En la página de la estancia, ahí cuenta toda la historia. Claro. Y bueno, sí, sí. Esta gente hacía expediciones al sur, como ya sabemos, ¿no? Que venían inmigrantes para estas tierras en esas épocas. Y bueno, y se establecieron en esa zona. Claro. Y me quedó una duda con respecto al guiso. Sí. ¿Con qué lo acompañaron, además del pancito y todo eso? O sea, ¿con qué lo rociaron? La verdad, no me acuerdo. Espero que no haya sido agua de los glaciares, ¿no? Y bueno, no sé, lo que pasa es que después había que manejar. Claro. Bueno. Pero supongo que, bueno, Rubén por ahí habrá tomado una copa de vino. Claro. Los nenes eran más chicos, ¿no? Así que no creo. Yo no tomo, así que habré tomado una gaseosa seguramente. Bueno, Vivi, ¿algunos tips para hacer este guiso de lentejas de la Patagonia, de Tierra del Fuego? Bueno, hay que cortar todo chiquito para que el guiso salga rico, no cortar todo en pedazos grandes, sino todo más bien chiquitito. Sí. La verdurita chiquita, zanahoria, y esto primero, cocinarlo primero con un poquito de aceite. Y ahora, en la actualidad, las lentejas ya no hay que remojarlas como antes. Ah. Estamos mucho más prácticas las mujeres. O abrimos las latas de las lentejas, sí. O directamente las cocinamos en la misma olla, total, en unos 15 a 20 minutos se cocinan perfectamente. No hace falta ponerlas en remojo como se hacía antiguamente de una noche para otra, sino que, o sea que se cocina ahora más rápido. Las lentejas que vienen en la bolsita ya las podés usar directamente. Exacto, las enjuagás bien. Primero yo siempre enjuago. Sí. Miro porque puede haber alguna suciedad o algo, alguna piedrita o algo. Y las pones directamente a cocinar con bastante caldo. Le agregás un poquito de tomate, un poquito de vino blanco, si vos querés, o vino tinto. Las lentejas, zanahorias, y si después querés las acompañás con arroz o con papas. Mira vos, también sencilla de hacer, ¿no es cierto, esta receta? Sí, y la verdad que ayer y hoy está fresquito. Sí, o sea, sí, está sí, sí. Para comer un rico guisito de lentejas. Sí, sí, no está agobiante el día como para decir. No, no, no. No. No, no, no. ¿Y lleva chorizo colorado, por ejemplo? ¿Vos le ponés? Bueno, el que quiere le puede poner chorizo colorado, carne o panceta. Sí. Ahora ya, esto ya es bien para invierno, para entrar bien en calorías, digamos, ¿no? Claro, claro. Más suculento. Chorizo, chorizo colorado, panceta. Claro. Y esas cosas ya te dan un poco más de energía. Bueno, pero ahora las lentejas también las podés comer en verano perfectamente en ensaladas, que son riquísimas. Claro, claro, sí, sí, la lenteja sola, digamos, ¿no? Sí, sí, con ensalada, con huevo duro. Claro, claro. Bueno, se llama Vivi Bernat, estuvo en el Café Rojo y nos contó esta delicia de viaje y de comida. El guiso de lentejas en Ushuaia, Tierra del Fuego. Muchísimas gracias, Vivi. Nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao. To the night, Roxanne. Y ya emprendemos el camino de la retirada en Caminante, no sin antes felicitar también a Catalina, que cumplió años ayer, es una oyente fiel del programa, y agradecerle a Julio Lloret en la musicalización y en los caminos famosos, a Laura Espiñeira en los poemas, a Damián Espadea en la operación técnica, a Vivi Bernat, con la que conversamos recién, del Café Rojo, a Silvina Pérez, en Juglares, y a Pablo Bedrosian, que nos acompaña sábado por medio. Y a todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan del otro lado. Soy David Kohler, muy buenas tardes y que tengan una linda caminata este fin de semana largo. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.